¿Para qué sirve el team building en las empresas? El team building ya resulta un término familiar en los ambientes empresariales, pues es tanto aplicable a grandes empresas como emprendedores y startups que tengan que conseguir un objetivo mediante equipos de trabajo. Los ejercicios de formación de equipos o team building son importantes para la experiencia en las actividades llevadas a cabo por el equipo, y también para desarrollar las habilidades de grupo, la comunicación entre los componentes y la consecución eficiente de los objetivos y resultados. Las actividades team building, ya sea una carrera de sacos o el reto de construir una balsa navegable en tiempo récord, son un aprendizaje de alto impacto. Son programas que proporcionan experiencias que logran que los individuos que las realizan mejoren su contribución a los objetivos comunes. En el siglo XXI, las empresas tienen que demostrar su capacidad de adaptarse a la cambiante realidad económica, por lo que dependen más que nunca de la capacidad de sus empleados para construir equipos eficaces. La mejora de la productividad y la motivación son los principales objetivos del team building. Los empleados, fuera de la oficina, rompen las barreras jerárquicas y personalmente uniéndose a la consecución de un fin común. Por eso los programas de team building se han incorporado a las estrategias de trabajo en equipo, en los planes de formación estándar de las empresas. Entre los beneficios del team building se incluyen mejorar las habilidades de liderazgo y éticas, encontrar las barreras que impiden la creatividad, definir claramente los objetivos y metas, mejorar los procesos y procedimientos, mejorar la productividad de la organización y los equipos, identificar fortalezas y debilidades, mejorar la capacidad de resolver problemas. El potencial del team building. Las actividades están diseñadas para que los empleados pongan en común sus talentos y rindan al máximo. Los miembros del equipo descubrirán que la diversidad es su mayor activo y que la confianza, la cooperación y la comunicación eficaz es la clave para lograr el éxito. Las actividades team building para empresas no solo fomentan el desarrollo individual, conduce a todos los miembros para trabajar por una causa común.